A partir de entonces, la hermana tuvo que empezar a cocinar con la madre. Si bien esto, a decir verdad, no suponía mucho esfuerzo, porque apenas comían nada. Gregor oía constantemente cómo uno animaba en vano al otro a que comiese y no recibía más contestación que «Gracias, es suficiente» o algo parecido. Quizás tampoco bebían nada. A menudo la hermana preguntaba al padre si quería tomar una cerveza y se ofrecía amablemente a ir a buscarla, y como el padre permanecía en silencio para que no tuviese reparos, añadía que también podía mandar a la portera. Pero entonces el padre respondía por fin con un no rotundo y ya no se hablaba más del asunto. Ya en el transcurso del primer día, el padre explicó tanto a la madre como a la hermana la situación económica y las perspectivas. De vez en cuando se levantaba de la mesa y sacaba de la pequeña caja de caudales Werthen, que había salvado de la quiebra de su negocio, ocurrida hacía 5 años, algún resguardo o libro de pedidos. Se oía cómo abría el complicado cerrojo y lo volvía a cerrar después de sacar lo que buscaba. Estas explicaciones del padre fueron, en parte, la primera cosa grata que Gregor oyó desde su encierro. Siempre había creído que al padre no le había quedado nada de aquel negocio, al menos el padre no le había dicho lo contrario, y por otra parte, Gregor tampoco se lo había preguntado. Por entonces, la única preocupación de Gregor había sido hacer todo lo posible para que la familia olvidase rápidamente el desastre económico que los había sumido a todos en la desesperación total. Y así había empezado entonces a trabajar con enorme fervor y casi de la noche a la mañana había pasado de ser un simple dependiente a ser viajante, lo que, naturalmente, ofrecía otras muchas posibilidades de ganar dinero. Y sus éxitos profesionales se transformaron de inmediato en comisiones en metálico que podía poner sobre la mesa en casa ante el asombro y la alegría de la familia. Fueron buenos tiempos, que después nunca se repitieron, al menos con ese esplendor. Si bien Gregor llegó a ganar tanto dinero que estaba en condiciones de cargar con todos los gastos de la familia, y así lo hacía. Se habían acostumbrado a eso, tanto la familia como el propio Gregor. Ellos aceptaban el dinero con agradecimiento, él lo entregaba con gusto. Pero ya no se dio aquel calor especial. Solamente la hermana había permanecido unida a Gregor y era su intención secreta mandarla el año próximo al conservatorio, porque ella, al contrario que Gregor, sentía un gran amor por la música. Y tocaba el violín con mucho sentimiento, sin reparar en los grandes gastos que ello conllevaría y que se compensarían de alguna otra forma. Con frecuencia, durante las breves estancias de Gregor en la ciudad, se mencionaba el conservatorio en las conversaciones con la hermana, aunque solo como un bello sueño cuya realización no podían ni imaginarse, y a los padres incluso les molestaba escuchar esas inocentes alusiones. Pero Gregor pensaba decididamente en ello y tenía la intención de anunciarlo con solemnidad en Nochebuena. Tales pensamientos, del todo inútiles en su estado actual, eran los que le pasaban por la mente mientras permanecía pegado a la puerta escuchando. A veces el agotamiento le impedía escuchar y dejaba caer la cabeza con negligencia contra la puerta, pero de inmediato volvía a levantarla porque incluso el pequeño ruido que con ello producía se oía al lado y los hacía enmudecer a todos. «¿Qué andará haciendo?», decía el padre un poco después, posiblemente vuelto hacia la puerta, y solo entonces se reanudaba poco a poco la conversación interrumpida. De esta forma, Gregor se enteró con detalle. El padre solía repetir con frecuencia sus explicaciones, en parte porque ya hacía tiempo que no se ocupaba de estas cosas y en parte porque la madre no lo entendía todo a la primera. De que, a pesar de todas las desgracias, todavía les quedaba un pequeño patrimonio de los viejos tiempos que los intereses intactos habían hecho crecer un poco más durante todo ese tiempo. Además, el dinero que Gregor había llevado todos los meses a casa, él solo había guardado para sí unos pocos florines, no se había gastado del todo y se había convertido en un pequeño capital. Gregor, detrás de la puerta, asentía con energía, contento por la inesperada previsión y el ahorro. La verdad es que con ese dinero sobrante, Gregor podría haber ido liquidando mucho antes la deuda que tenía el padre con el jefe y de ese modo habría estado más próximo el día en que hubiese podido abandonar ese trabajo. Pero ahora era, sin duda, mucho mejor así, tal como el padre lo había arreglado. Sin embargo, ese dinero no bastaba para que la familia pudiese vivir de los intereses. Bastaba, quizás, para mantener a la familia un año, dos, o como mucho, pero no más. Se trataba, pues, de una suma de dinero que no debía tocarse, que debía reservarse para un caso de necesidad, pero el dinero para vivir había que ganarlo. Ahora bien, el padre, aunque sano, era ya un hombre viejo que no había trabajado desde hacía 5 años, y en todo caso no podía esperar mucho de él. Durante esos 5 años, que habían sido las primeras vacaciones de su esforzada y sin embargo infructuosa existencia, había engordado mucho y se había vuelto muy torpe. ¿Acaso tendría que ganar dinero la anciana madre que padecía de asma, que se fatigaba solo con recorrer el piso y que, a causa de las dificultades respiratorias, pasaba 1 de cada 2 días tumbada en el sofá con la ventana abierta? ¿Y tenía que ganar dinero la hermana, que era todavía una criatura de 17 años, que hasta entonces había gozado de una vida que había consistido en acicalarse, dormir mucho, ayudar en la casa, participar en algunas modestas diversiones y, sobre todo, tocar el violín? Cuando la conversación llegaba al tema de la necesidad de ganar dinero, Gregor se apartaba de la puerta y se arrojaba sobre el frío sofá de cuero que estaba junto a la puerta porque ardía de vergüenza y tristeza. A menudo yacía allí toda la noche, sin dormir ni un momento y rascando el cuero durante horas. O bien, sin asustarse del gran esfuerzo, empujaba una silla hasta la ventana, después trepaba hasta el alféizar y, apoyado en la silla, se asomaba, sin duda para acordarse de la sensación de libertad que siempre le había causado mirar por la ventana. Porque, de hecho, de día en día veía cada vez con menos claridad incluso las cosas que no estaban muy alejadas. Ya no podía ver el hospital de enfrente, cuya visión constante antes había maldecido, y si no hubiera sabido a ciencia cierta que vivía en la tranquila pero central Charlton Street, podría haber creído que desde su ventana veía un desierto en el que el cielo gris y la tierra gris se unían sin diferencias. La atenta hermana solo necesitó ver 2 veces la silla debajo de la puerta para que, a partir de entonces, una vez limpia la habitación, siempre la volviese a colocar exactamente junto a la ventana e incluso dejase abierta la contraventana interior. Si Gregor hubiese podido hablar con la hermana y darle las gracias por todo lo que tenía que hacer por él, habría soportado mejor sus servicios. Así, en cambio, sufría. Cierto que la hermana intentaba hacer más llevadero lo penoso de la situación y, naturalmente, cuanto más tiempo pasaba, más fácil le resultaba conseguirlo. Pero con el tiempo, Gregor también se daba cuenta de las cosas con más claridad. Ya solo el modo de entrar de la hermana le parecía horrible. En cuanto había entrado, sin tomarse el tiempo necesario para cerrar la puerta, y a pesar de que siempre ponía mucho empeño en ahorrar a todos el espectáculo que ofrecía la habitación de Gregor, corría hacia la ventana y la abría de par en par, con manos presurosas, como si se asfixiara, y aunque hiciese mucho frío, se quedaba allí unos momentos y respiraba profundamente. Con esas carreras y ruidos asustaba a Gregor 2 veces al día. Durante todo ese tiempo él temblaba debajo del sofá y sabía muy bien que ella se lo hubiese evitado gustosa si hubiese podido permanecer con la ventana cerrada en una habitación en la que también se encontrara Gregor.